conociendo a los grandes maestros y su música. Antonio Vivaldi nace en Venecia el 4 de marzo de 1678. En 1703 es ordenado sacerdote, pero al cabo de un año, una enfermedad le impedirá volver a ejercer su ministerio. Desde entonces y hasta 1740 es, en diversas etapas, maestro de violín y de composición y maestro de coro en el seminario musical del Ospedale della Pietà en Venecia. Entre 1724 y 1735 viaja por Italia y otros países como violinista y como empresario de sus propias óperas. Vivaldi abandona Venecia y se traslada a Viena. Muere en Viena el 28 de julio de 1741. Vamos a escuchar a continuación de la obra de Antonio Vivaldi, Las Cuatro Estaciones, un fragmento de La Primavera, interpretado por las Cuerdas de Budapest. Thank you. conociendo a los grandes maestros y su música.